Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. El mate, la gabardina, arrancamos. Fundamental arrancar con un mate un lunes, cuando pasaron tan solo 4 minutos de las 8 de la mañana, y un lunes que está cargado de noticias, algunas sobre las cuales vamos a hablar un buen rato, que tienen que ver con qué pasa en el continente, qué pasa en nuestros países. Te tiro una máxima, si tenés sangre, dormiste menos de lo que tenías que haber dormido. Me mataste. Y sí, papá, te quedaste hasta los 12, una, mirando lo que estaba pasando, ¿no? Yo me confié. ¿Te fuiste a dormir? Yo me confié y me fui a dormir. Motherfucka. Es la segunda vez que me pasa. La anterior, ¿sabes cuándo me había pasado? ¿Cuándo? Mi voto es no positivo. Ah, mira, está bien. Pero sobre la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, venciendo por 1.5 al líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, vamos a hablar en un rato. La segunda noticia, y que nos alegra muchísimo a los que hacemos Llevar lo Puesto, a los que colaboramos con este colectivo que es La Tribu, es que a partir de hoy Llevar lo Puesto también se escucha en La Plata. Bien ahí. Y también se escucha en La Plata porque los amigos, los compañeros de Radionauta, que suena por el FM 106.3, ahí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, van a estar transmitiendo en simultáneo todo lo que pasa acá en la casa de Lambaré 873. Y si no nos creen, porque nosotros somos de vender humo, radionautafm.wordpress.com, ahí van a escuchar, está el streaming directo a Llevar lo Puesto. Y si están esperando los títulos en la mañana de Llevar lo Puesto, como solemos empezar nuestro programa, hoy vamos a hacer una excepción. Y vamos a hacer una excepción porque estamos en comunicación con Juliana. Juliana es coordinadora de FM Radionauta, Radionauta FM, que Díaz Lozano de apellido es Juliana. Juliana, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Juliana, contanos un poco esto, ¿qué significa esto de salir en dúplex acá en Buenos Aires, en el barrio Almagro, en la 88.7 del Dial, en FM La Tribu, y también en la ciudad de La Plata, en el 106.3? Sí, bueno, quiero decir a la audiencia que es verdad, están saliendo en La Plata también, en toda la ciudad y también en alrededores, es donde sale Radionauta FM, y por suerte estamos compartiendo ahora el aire con Llevar lo Puesto. Y bueno, la verdad, mucha confianza también, porque nos gusta mucho el programa y porque realmente sentimos que representa en gran parte también nuestra línea periodística y bueno, y la forma que nos gusta hacer radio. Juliana, muy contenta. Juliana, contale a la audiencia en dónde está instalada la radio, desde dónde sale, porque es importante con lo que pasó en los últimos 15, 20 días en la Ciudad de La Plata. Sí, Radionauta transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, está ubicado en el centro de la Ciudad de La Plata, en la calle 60, 10 y 11, a escasas 10 cuadras del centro de la ciudad, y es un centro social donde, además de haber muchos emprendimientos de trabajo autogestivo, cultural, de derechos humanos, político, realmente en los últimos 10 días, 15 días, fue uno de los epicentros más importantes en relación a la solidaridad y a todas las actividades de recolección de cosas para los inundados y las inundadas, y también de organización de brigadas de trabajo voluntario. Bueno, y la verdad que eso le dio muchísimo dinamismo al lugar y a la radio, que estuvo acompañando todo el tiempo este proceso a partir de transmisiones especiales, intentando también traer las voces de los barrios y también desde algunos sectores que nos pudieron aportar mucha información. Por ejemplo, la Universidad de La Plata había presentado informes previos a las inundaciones en relación a que esto podía pasar, y estuvo muy bueno poder darle voz a todos estos especialistas que lo habían advertido, teniendo en cuenta también que en muchas radios, bueno, en las radios oficiales de acá, en las de la provincia, en las de la ciudad, en las de la universidad, la cobertura de las inundaciones dejó muchísimo que desear, y bueno, de ahí los medios populares tuvimos como un lugar, una función importante. Juliana, efectivamente hacer radio no es solo que se prenda la luz roja, no es solo hablar atrás de un micrófono y que alguien sintonice el dial, sino estar... No, es mucho más que eso, es estar participando de estos procesos sociales desde el lugar que nos está tocando en este momento. Sí. Me adelantaste algo de la pregunta que te quería hacer, que era, ¿cuál es el mapa de comunicaciones, del mapa de medios en la Ciudad de La Plata? ¿Cómo está? Digo, ¿cuál es el rol que están cumpliendo no solo las radios, sino los diarios? ¿Qué canales de expresión comunitaria, alternativa existen? ¿Y cuál es un poco el papel de los medios hegemónicos? Bueno, en primer lugar, decir que a los medios hay una historia de medios populares en La Plata. Hay dos radios, Estación Sur y Futura, que están hace un tiempo largo, ya hace años, por suerte, marcando el camino. Nuestra radio tiene un año y pico. Nos prendimos el 11 del 11 del 11 a las 11 de la mañana, así que tenemos un año y pico. Y después el mapa de medios está compuesto por... Están las radios universidad, radio provincias, las radios más oficiales que los trabajadores y trabajadoras denuncian en general poca autonomía para pensar los contenidos por fuera de las líneas oficiales. Y pero eso ha favorecido cierta organización de los trabajadores y trabajadoras que, por suerte, están realizando algún tipo de nexo con los que hacemos comunicación popular. Eso es bastante interesante. Y después hay varias cadenas privadas en lo que es radiofonía, que ocupan gran parte del dial y que están dedicadas más que nada a la música y a la reproducción de lo que pasa en los diarios grandes de La Plata, que son, bueno, El Día y El Hoy, que son los que por ahí marcan más la agenda, bueno, acá en nuestra ciudad. Juliana, te interrumpo para preguntarte, sí. Después de Llevarlo Puesto va a ser el mejor programa de Radionauta, así como es el mejor programa de FM La Tribu, ¿qué podemos escuchar hoy lunes vía internet que decís, che, escuchen esto si tienen un ratito porque Radionauta la rompe? Bueno, hoy empieza la programación 2013 de Radionauta, porque estuvimos haciendo programas, pero lanzamos hoy la mayoría de la programación en vivo. Y tenemos, luego de Llevarlo Puesto a las 11, sale el programa de La Publicidad de la Radio. La Publicidad es una revista muy buena. De la obra del Padre Cajade. Exactamente, que tiene también su emisión radial, que sale por Radionauta. Y luego tenemos algunos programas que son también... levantado, podemos decir, de medios populares, y a las 17 comienza la programación en vivo. Así que desde las 17 tenemos un programa de deportes que se llama Depornauta, y comienza hoy el periodístico de la tarde de Radio Nauta, que es a las 18, que vamos a intentar superar a Llevarlo Puesto, pero con mucho cariño. Te mandamos un abrazo grande, Juliana. Pasaba por el aire de Llevarlo Puesto Juliana Díaz Lozano, parte de la coordinación general de Radionauta FM. Si quieren escuchar Radionauta FM, lo buscan en wordpress.com y ahí van a escuchar en el 106.3 de la ciudad hermosa de La Plata. ...4864-0489 y 4866-1095... son los dos teléfonos que tiene FM La Tribu ahora a las 8 y 12 de la mañana. Estamos en Facebook, Llévalo Puesto, en Twitter, @ Llévalo Puesto, o nos pueden escribir a contacto@ llévalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Maduro, electo presidente de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo de Nicolás Maduro con el 50,7% de los votos contra el 49,1% obtenido por el principal candidato opositor, Enrique Capriles. Mientras Capriles se negó a reconocer el triunfo del chavismo, Maduro, consagrado como presidente electo, sostuvo que es el primer interesado en la auditoría electoral que reclama la oposición. Vamos a escucharlo a Nicolás Maduro. Confianza, queridos camaradas. Las fuerzas de las patrias son más grandes cuando se nos reta que cuando sentimos que ya tenemos una victoria en la mano. Si no vean el 11, 12 y 13 de abril, si no vean el 27 de febrero, el 4 de febrero, vean la historia para que vean para que puedan entender cómo este pueblo de guerreros se crece en las dificultades. Nos vamos a crecer, no tengo dudas. Nos vamos a sobreponer de las maldades de ellos, del sabotaje. Democratización Express de la justicia. El Senado de la Nación debatirá esta semana las normas del voto popular para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, la regulación de las medidas cautelares y la creación de 3 tribunales de casación. De esta manera, el Congreso buscará avanzar antes de fin de mes con la sanción del paquete de leyes propiciado por el Gobierno Nacional y que fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner allá el 1 de mayo, cuando abrieron las sesiones legislativas. Vamos a escucharlo a Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles, hablando hace unos días con la Manecoche. La principal falencia de este paquete es el cortoplacismo. Con esto el gobierno está zanjando una discusión coyuntural que tiene con el Grupo Clarín y con la Corte Suprema, digamos, pero deja montado un esquema donde el próximo gobierno que venga, sea kirchnerista o no, va a dominar completamente el Consejo de la Magistratura. Y los jueces, que se nombren de allí en más, van a ser completamente leales al partido de gobierno. Entonces, si el día de mañana gana Macri, Macri va a manejar el Consejo y va a nombrar jueces macristas. Y el día de mañana viene una fuerza aún más de derecha y va a pasar eso. Entonces, lo más peligroso de todos es la herencia. Asumamos que el gobierno va a nombrar jueces que sean potables, pero la herencia que nos deja el peligro es enorme. Y ese es el punto más débil que tiene esto. ¿Hacemos alguna o desaparecemos? El precandidato a senador nacional por el radicalismo y ex ministro de la Alianza, Rodolfo Tarraño, destacó la necesidad de reconstruir una fuerza alternativa al kirchnerismo de cara al 2015 y aseguró que el radicalismo o se reconstituye como partido de poder o tiene que ser sustituido. El ex ministro de gobierno de Raúl Alfonsín se mostró crítico a la idea de una oposición única como la pretendida con el extinto Grupo A, que incluía al peronismo disidente, al PRO, la coalición cívica ARI y la UCR. Provincia repetida, historia repetida. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén dispuso una nueva huelga de 72 horas a partir del martes en reclamo de mejoras salariales. Es la octava semana de reclamo sin respuestas. Por su parte, el gobierno de Neuquén, a través del gobernador Mario Zapag, presentó una denuncia penal contra los docentes que cortaron el tránsito en una ruta nacional. La Supercar que te demora. La salida al público de la tarjeta impulsada por Guillermo Moreno, que se había proyectado para las primeras semanas de abril, demorará un poquito más y recién podría estar disponible en el mes de junio. Hasta el momento, los sectores que se sumaron a la iniciativa de la Supercard fueron las 6 cadenas de supermercados más importantes y las casas de electrodomésticos. Recordamos lo que nos decía el periodista Carlos Burgueño sobre los orígenes de la Supercard, acá en Yo lo Puesto. En un encuentro en el que Moreno llamó a los supermercadistas que están dentro del acuerdo de precios del congelamiento para decirles que su intención era extenderlo más allá del tiempo. Ahí surgió el tema, pero del lado de los supermercados, no del lado del gobierno. Entonces los supermercados dijeron, necesitamos que los márgenes continúen siendo como hasta ahora los márgenes de ganancias, y una forma es que las tarjetas de crédito nos cobren menos de comisión. Y ahí es cuando Moreno dice, ¿y por qué el Banco Nación no saca una tarjeta de crédito con el 1% de comisión? Si tenés casi 30 años, ya está presentado el programa. Andate, todos tus muertos, en vivo. We'll be right back. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Veinte minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, la máxima para hoy 24, un día donde gran parte de la agenda informativa pasa por las consecuencias, los análisis luego de la victoria de Nicolás Maduro, el presidente electo de Venezuela, sobre Enrique Capriles Radonsky, que fue una victoria, de esas victorias que se sufren hasta el último momento, hasta el último voto. Efectivamente, la diferencia entre uno y otro candidato fue del 1,5%. Esto es poco menos de 300.000 votos en una elección donde participaron más de 15 millones de venezolanos. Estamos en comunicación con Raúl Casal, que es vicepresidente de la Agencia Venezolana de Noticias, a quien le damos la bienvenida al aire de la tribu y le agradecemos muchísimo el madrugón que se está pegando después de una noche que debe haber sido bastante larga. Hola Raúl, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Buenos días, Luis. Raúl, decíamos un poco en la producción que hay victorias y victorias. Hay veces que uno, futbolísticamente hablando, gana con un gol en el último minuto o consolida una victoria que venía siendo medio cascote, y hay veces que gana por goleada. ¿Qué claro. significa esta victoria de ayer de Nicolás Maduro en términos políticos? Bueno, en principio hay que pensar primero todo lo que se está viviendo aquí en Venezuela, ¿no? Es decir, no fue una campaña muy fácil para el chavismo. Claro. Porque hace apenas un mes el líder que llevó a cabo toda la revolución bolivariana en Venezuela, que levantó a un país de estar en casi en ruinas. El neoliberalismo había hecho destrozos en Venezuela, como en América Latina y el mundo, ¿no? Y lo que no se pensaba que iba a suceder con Hugo Chávez, que levantara un país, cambiar toda su forma de ver la economía, de ver lo social, de ver lo político, bueno, él lo transformó y resulta ser que hace un mes, exactamente hace un mes, 4 días, murió. Después de un penoso cáncer y después de una operación tan complicada que lo llevó a la muerte. Claro. Las complicaciones que tuvo, ¿no? Uh-huh. O sea, un pueblo que estaba dolorido, un pueblo que fue en 10 días nada más de campaña que tuvo Nicolás Maduro, que fue el que Chávez decidió el 8 de diciembre del 2012, decidió que fuera el candidato, si algo le pasaba, y que votaran por él para que continuara el plan de la patria, para que continuara la revolución bolivariana, que se profundizara todo lo que se venía realizando en materia social, política y económica, ¿no? Y bueno, resulta ser que nada más tenía 10 días de campaña, es decir, un candidato que tuvo que hacerse en 10 días, como lo fue Nicolás Maduro. El caso de Capriles Radonsky, el caso de la derecha, que vamos a ponerlo en estos términos también, es toda la oposición, todos los partidos de oposición, todos tan disímiles, unos de social cristiano, otros socialdemócrata, otros de extrema izquierda, otros de extrema derecha, unidos y de derecha, unidos todos, contra el chavismo. Entonces, pareciera que uno dice, es un candidato contra otro. No es un candidato contra otro, es la maquinaria completa de toda una derecha unida contra nuevamente el chavismo, como lo tuvo contra Chávez desde el principio. Claro. Raúl. Y bueno, son 10 días nada más para que Nicolás Maduro calzara los zapatos de un líder tan gigante como lo fue Hugo Chávez. Entonces vamos a estar por ahí para poder entender un poco esto que está sucediendo, ¿no? El dolor, hace 10 días nada más, y bueno, es reemplazar a alguien, a Hugo Chávez, que bueno, que definitivamente es irreemplazable, ¿no? O sea, no es una persona que uno no lo puede equiparar. Sí, uno podría decir que fue una victoria con lo justo en los votos, pero al mismo tiempo una respuesta para todos aquellos que, en gran parte del mundo, decían que el chavismo sin Chávez no iba a ninguna parte. Bueno, evidentemente, el legado de la Revolución Bolivariana, de acuerdo a los resultados de estas elecciones, tiene larga vida, por lo menos hasta el 2019, que va el periodo presidencial. Sí, hay todo un periodo, y veremos, porque es que con lo que dijo el candidato de la derecha, Enrique Capriles, ayer, que no aceptó los resultados, él dijo que quería contar todas las papeletas, todas las que están en las urnas, el 100%, es algo inaudito. Es decir, en cualquier parte, hay presidentes que han ganado por 120.000 votos la diferencia. Claro. En cualquier país, es decir, en México se ha ganado por 1%. Sin embargo, no causó, o sea, tuvo su mandato, no se le hizo ningún sabotaje, no se le hizo ningún tipo, no tuvo ningún impedimento para poder ejercer su poder, su gobierno. Pero en el caso de Venezuela, el chavismo siempre ha sido torpedeado, ha tenido sabotajes, desde sabotaje petrolero, paralizaciones, desestabilización. Es decir, es muy diferente, ¿no? El caso de Venezuela es que se fortalece el chavismo, se fortalece de una manera que no lo pensó nunca que iba a suceder como lo fue ahora, y que mantiene otra vez una victoria. Raúl, buenos días. ¿Cómo te va? Te saludo a Federico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? A ver, para pensar un poco y hacer un comienzo de análisis, es interesante plantear que de octubre a esta parte el proceso bolivariano perdió, decreció en 700.000 votos, y la derecha, comandada por Capriles Radosky, creció otros 700.000 votos aproximadamente. Números más, números menos. Ahora, cuando yo, desde acá de Argentina, desde Buenos Aires, nos ponemos a preguntarnos, a pensar qué pasó con esa diferencia de votos, existen dos posibilidades matemáticas. Uno, que 700.000 personas no hayan ido a votar, que votaron antes al chavismo, y otras 700.000 personas hayan ido a votar para votar a Capriles, otras que no habían ido a votar en octubre. Y otra posibilidad es que algunos que votaron a Chávez en octubre no quisieron votar a Maduro en esta vuelta. ¿Cómo puedes pensarlo vos, en principio, a partir de lo poco o mucho que pudiste recorrer en las barriadas? Claro, no. Bueno, ahí hay varios puntos, ¿no? Es decir, el más simple, el que ellos han hecho, es que se revirtieron los votos, acordemos que fue un 72% de participación, o sea, un 10% más de abstención de lo que fue en la del 7 de octubre. Claro. Es decir, en el 7 de octubre fueron de 82% de participación, esta vez fue de 72%. Entonces hay 10 puntos de abstención, que es muy alto, porque Chávez lo dijo en octubre: a nosotros lo que nos mata, dijo Chávez, a nosotros lo que no, es la abstención del chavismo. Y eso fue lo que sucedió, volvió a suceder. Y eso es lo que el chavismo todavía no se ha dado cuenta, que su abstención, su triunfalismo o su capacidad reflexiva de decir yo no quiero porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, porque realmente piensa de esa manera, y así ha actuado el chavismo, y así ha perdido candidatos en diputados, así ha perdido gobernaciones. Bueno, eso le ha permitido darle la victoria fácil, abrirle el camino a la derecha. ¿Qué pasa? El antichavismo no es reflexivo, el antichavismo es antichavismo rabioso, es decir, es radical, va a votar contra lo que sea, no importa las condiciones, las más adversas que le pongan, que ellos dicen que la tienen, cosas que es discutible. Bueno, ellos van y dicen, ellos dicen que el sistema electoral es fraudulento, que no es transparente, que eso es mentira, y sin embargo van, pero van todos unidos. Entonces, claro, ellos en cada elección que han tenido siempre han subido sus votos, siempre. Entonces no es casual esto que ha sucedido. Lo que sí sucede en el chavismo, que el chavismo se cree en el triunfalismo, y se asume el triunfalismo, y segundo, que también tiene su capacidad reflexiva. Lo que sucede también es que esta campaña es inusual. 10 días con dolor, un pueblo chavista que está dolorido, que no ha pasado todavía el dolor de la muerte de Chávez, que quiere ver otra vez a Chávez en el tarjetón, y no verlo, claro, en ese tarjetón, no verlo en los afiches, le costaba mucho. Es decir, ver a la gente llorándola, en todas las concentraciones de Nicolás Maduro, cuando la gente empezaba a cantar las canciones, lloraban, porque es que era la expresión de ellos, o sea, y decían, te lo juro, Chávez, yo voto por Maduro, y pero ver eso también tiene un sentido, o sea, no, la, pasa que el dolor no lo tuvo el antichavismo. Estamos en comunicación con Raúl Casal, vicepresidente de la Agencia Venezolana de Noticias. Raúl, te hacemos la última pregunta por nuestra parte y reiteramos el agradecimiento por el madrugón que te estás pegando. Por favor, con gusto. ¿Cuáles son los principales desafíos para el gobierno de Nicolás Maduro de cara al próximo periodo presidencial que va a ser por 6 años? ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, yo creo que el principal va a ser el mantener la paz y la estabilidad del país. Yo creo que ese va a ser un gran desafío porque la derecha no va a titubear en desestabilizar el país. Lo está haciendo, trayendo mercenarios, haciendo todo lo que tenga que ver con el desabastecimiento en los productos principales de la canasta básica, creando sabotajes en el sector eléctrico para generar zozobra. Es decir, todas estas cosas se van a incrementar y eso es un papel que va a jugar muchísimo. Ahí va a tener que mostrar también la sabiduría que tenía Chávez para poder contrarrestar todos estos golpes continuos que tiene la derecha contra el proceso bolivariano. Raúl, te mandamos un abrazo grande, un gustazo hablar con vos y obviamente no, también pues, recordar no. que el 50% de la población votó el programa de La Patria, que es un programa de neto corte socialista de Poder Popular. Un abrazo grande para todos ustedes. Igualmente, muchas gracias, hermano. Pasó Raúl Casal, vicepresidente de la Agencia Venezolana de Noticias. Se viene la tanda en Llevar lo Puesto y después nos queda más información para la segunda media hora. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar. La Tribu 88.7. Prohibida la Tribu. Espacio Publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. La Tribu. La Tribu. La Tribu. La Tribu. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, para hoy la máxima 24. Cocineros, cabeza de departamento, no es Pez, es la banda cordobesa, Cocineros. Cultura, pasión, llegan los deportes a llevar lo puesto. ¡Pase genial de Maradona! ¿Qué ha dicho que Sinatra ya está en Buenos Aires? La cortina nos indica que, como todos los lunes, tenemos la información deportiva de la mano de Sebastián Tafuro. Hola, Sinatra está en Buenos Aires, Elvis ha dejado el edificio y Tafuro está en el aire de la tribu. Mirá qué lindo. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Qué fin de semana, realmente a nivel deportivo y sobre todo futbolístico y en Primera División fue un fin de semana tremendo. Vamos a tirar un par de cositas que pasaron en Primera División. Bueno, Lanús sigue puntero, derechito, perseguido por Newell, que es un equipo que juega muy bien realmente, pese a que en la semana perdió por goleada en Copa Libertadores. Juega muy bien el equipo del Tata Martino. Independiente se quedó sin técnico y sigue en zona de descenso directo. Zona de descenso, ahora ya no hay promoción. Se quedó sin técnico, renunció Toro Gallego y ahora están buscando a alguien que se haga cargo del barco las 10 fechas que quedan en una situación cada vez más complicada. Igual, Independiente, paradójicamente, no importa lo que haga de acá hasta el fin de campeonato. Depende de Quilmes. Si Quilmes hace muchos puntos, Independiente, por más que saque los 30... Sí, no, depende de Quilmes, pero bueno, es cierto que algún partido... debería ganar Independiente si es que pretende salvarse. Está en una situación realmente muy complicada. Quilmes, que parece tener un problema psicológico con el ascenso y el descenso histórico, acaba de resolverlo en la última temporada. A Independiente le crecen los enanos en el circo. Sí, a Independiente, Independiente está en este momento muchísimo peor que lo que estaba River o San Lorenzo a 10 fechas del final. Digamos, está en una situación mucho más problemática. Como hincha de River saqué la cuenta. Claro. Para que Independiente... Estás acostumbrado. Para que Independiente haga los mismos puntos con los que River se fue al descenso, sí, tiene que hacer 28 de los 30 que quedan. Increíble. Boca, una derrota catastrófica, 6-1 ante San Martín de San Juan, una derrota Zacatengo, solo que Bianchi puede perder 50 partidos seguidos y en Boca va a ser difícil cuestionarlo. Con lo cual, después de esa derrota, si no sacas al técnico, sacas a los 11. Y en este momento es la posible, o la mejor solución posible. Lo último, River empató ayer 1-1 con Arsenal, quedó a 4 puntos. Y otros títulos del fin de semana, bueno, en el Masters de Augusta, este torneo, el más importante del golf, Ángel Cabrera estuvo a punto de ganarlo por segunda vez, ya lo había ganado en 2009 y perdió un desempate increíble frente al australiano Adam Scott. ¿Alguien vio la película Match Point? Sí. Bueno, la definición de ayer del Masters de Augusta que pierde Ángel Cabrera se parece mucho a Match Point. Por un pelito. Hay una pelotita que va rodando y queda en el borde de un hoyo. Uh-huh. Y que la fuerza de gravedad no hizo lo suficiente como para que Ángel Cabrera ganara $600,000 más allá de los buenos morlacos que se llevó por el segundo puesto. Claro. En el básquet, una noticia muy triste, que Luis Campos es muy fanático del básquet, la debe saber, que es la lesión de Kobe Bryant. Se rompió el tendón de Aquiles y va a estar entre 6 a 9 meses sin jugar, la principal figura de la NBA, si se quiere, de los últimos años. Y que te queda el tendón, cuando se te corta, te queda la patita boba. Se te corta, sí. Y queda como... Lo explicaba Kobe Bryant. Una lesión muy dura, realmente. Quería pisar y no sentía el pie. En el sub-17 ganó Argentina y se reposiciona para clasificar al Mundial. Y por último, perdió después de tanto tiempo Rosario Central en la B Nacional, aunque sigue puntero y camino al ascenso a Primera División. Eso es todo más o menos el fin de semana. Títulos cargados, seguimos ahora nomás con la columna, con un reportaje muy especial con el mundo del ascenso. Exactamente. El ascenso está en Llevalo Puesto con De la Mano de Sebastián Tafuro. Sí, el ascenso es un mundo que nos gusta acá en Llevalo Puesto, intentar repasar algunas historias, intentar conocer a algunos de los personajes que transitan las canchas del ascenso. Y hoy vamos a tener al aire a un personaje especial, si se quiere, un jugador que ha transitado por distintos clubes de la Primera C y de la Primera D, y que... si se quiere, tiene algunas peculiaridades que hacen a sus intereses profesionales, políticos, que por ahí no conocemos de otros jugadores, pero de él, por lo menos. Tafuro, ¿primer jugador entrevistado en Llevalo Puesto? Sí, primer jugador entrevistado. Puede ser, primer jugador entrevistado, exactamente. Sí, primer jugador de fútbol entrevistado, así es, exacto. Bueno, lo presento, es Damián Bebkar. Él en este momento está jugando en Ituzaingó y ha pasado por distintos clubes. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muy bien. Bueno, Damián, en principio lo que te queríamos preguntar, ya que vamos a hablar del ascenso en general, es ¿qué significa para vos el ascenso? ¿Qué jugar en clubes, digamos, de la C o de la D que implican en tu vida? ¿Qué mirada tenés sobre el ascenso? Y mira, yo juego en primera división, que me he manejado en la D y la C desde el año 2001, y la verdad que representa una parte importante. De hecho, uno siempre trata de estructurar la vida en base al club donde está y en base a los entrenamientos. Entonces, como que hoy por hoy representa algo muy importante y a veces uno no sabe si tomarlo como un trabajo, si tomarlo como una actividad muy disfrutable y hermosa. Es complicado a veces por ahí definirlo. Claro, vos, Damián, además de todo, además de jugar al fútbol y también supongo que también tener algún trabajo extra, también estás estudiando en este momento trabajo social y has militado en el Frente de Darío Santillán, ¿no? ¿En algún momento? Sí, en los estudios sí estoy terminando la carrera de trabajo social acá en la Universidad de La Matanza. Supuestamente este tendría que ser el último año, me están faltando 5 materias. Y después sí, tuve la verdad que la suerte de haber participado y militando en el frente acá en la parte de Matanza unos años y nada, la verdad que una experiencia muy rica. ¿Cómo se combina, si se quiere, tanto los estudios como la política con el fútbol, con tu actividad deportiva? ¿Cómo lo has logrado? Yo lo veo como todo muy relacionado. Es muy difícil por ahí escindirme de mi lugar futbolístico a la posición política, a la profesión. La verdad que con el correr del tiempo fui encontrando muchos nexos y la verdad que nada, a veces era complicado o es complicado poder hacer todas las actividades plenamente y poder direccionar bien las energías y no descuidar los distintos espacios, pero la verdad que uno trata de pararse siempre en el mismo lugar, ya sea, no sé, en el laburo, como en el fútbol, como en la facultad. Yo lo veo como con muchas semejanzas los espacios. Damián, ¿cómo te va? Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Un gustazo entrevistarte. Vos sabés que decías que estabas recorriendo los caminos de la B y la C del 2001, con lo cual uno hace una cuenta muy, muy rápida y mucha cuerda más no te queda, digamos, como jugador activo. Eso es la cruel realidad de cada uno de nosotros, ¿no? El tiempo va pasando para todos. Ahora, de cara a que estás estudiando trabajo social, de cara a tus inquietudes en términos intelectuales y sociales, ¿existe la posibilidad de pensar en un Bepcar entrenador de infantiles, entrenador de primera? ¿Cómo estás jugando el día después de colgar los botines? Sí, la verdad que es algo que me viene maquinando bastante. Tengo 29 años y creo que la vida del ascenso es bastante cruel en cuanto a lo físico, ya que no tenemos los cuidados por ahí que tienen los jugadores profesionales. Esa vida útil que solemos tener se acorta. Y la idea, sí, la idea es poder terminar la facultad y ver de hacer el curso de técnico y después ver en qué lugar posicionarme, si es una cuestión más de formación en inferiores, si es una cuestión más arriba. También está esto del trabajo social, ver de poder mechar las dos cosas, pero siempre tratando de pensar dónde por ahí poner el pie más fuerte, si en el deporte o en lo social. Así que como que son cosas que tengo que ir resolviendo. Julián, también, perdona. ¿Qué tal, Luis? Te saluda. ¿Qué tal? Che, a ver, tenemos un muy amigo de la casa, muy amigo del programa, no jodas con que eso. Es un fanático de Argentino de Quilmes, del mate, que está punteando ahí en la primera D, donde Ituzaingó, el verde ahí del oeste, viene cuarto. Sí. Casi que el mate viene inalcanzable esta temporada, con lo cual podríamos decir que tiene el primer puesto ahí al alcance de la mano. Pero ustedes vienen bastante cerca, ¿cómo la ven para pelear algún tipo de ascenso en la D? Sí, la verdad que Argentino de Quilmes ya un poco cuando había terminado el semestre anterior se había cortado y bueno, como que esa diferencia que sacó se hizo determinante. La verdad que yo nos veo bien, me parece que esta modalidad de que ahora haya dos ascensos, que sea solamente un ascenso directo y después un cuadrangular, la verdad que es muy motivante porque era demasiado esfuerzo un ascenso solamente por campeonato. Yo nos veo bien, me parece que hemos ido de menor a mayor a lo largo del campeonato. Por ahí, este último tiempo entramos en una meseta y ahora estamos como tratando de resurgir. Somos un equipo duro defensivamente y nos está costando un poco por ahí el tema de convertir, pero esperemos poder solucionarlo en estas últimas fechas y poder entrar al reducido y ahí me parece que son partidos por ahí a veces atípicos en lo que juegan un montón de factores. Que esperemos poder aprovecharlo. Damián, te quiero hacer la última pregunta y así vamos cerrando. En relación a esto que hablamos de la política, muchas veces hay una mirada acerca de los jugadores de fútbol de que digamos, no les interesa la política. En general, digamos, tampoco del mundo del periodismo a veces se les pregunta sobre lo que piensan en general de la política o determinadas situaciones. Vos, en tu recorrido por los distintos clubes, has tenido varios compañeros. ¿Cómo analizás esa situación? Digo, son personas, ciudadanos, digamos, piensan también. Sí, yo creo que hay un poco las dos cosas. Algo como lo que decís vos, me parece que las estructuras por ahí, las entrevistas o los temas que se tocan son siempre lo mismo. Entonces, por ahí, me parece que tanto de un lado como del otro, uno se termina poniendo un café o el piloto automático y le da para adelante. Pero a mí la experiencia personal, sobre todo por esto del ascenso y porque por ahí a veces carece de esa profesionalidad donde todo se circunscribe a la pelota, yo me he encontrado con gente que con la que se puede discutir, se puede charlar. Digo, también hay intereses externos a la pelota porque no termina siendo el único medio de vida o no termina siendo la única proyección que uno tiene hacia futuro. Entonces hay estudiantes de distintas carreras, terciarios, y me parece que convive mucho. Claro. Creo que hay mucho de prejuicio, y también está esta cuestión de que a veces mucho no importa tampoco sacar a la luz esas historias o esas cuestiones. Damián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo acá en Llevalo Puesto, y bueno, seguramente seguiremos estando en contacto para alguna otra charla. Dale, no, gracias. El agradecido soy yo, y nada, suerte. Hasta luego. Damián Beca pasaba por el aire de Llevalo Puesto en la columna de Sastante Furo de Deportes. Entrevistamos a alguien sin cassette que hablaba del cassette, digamos, una meta entrevista, claro, acerca de esto. Un compañero que además tiene trabajo social, que estudia trabajo social y que mete un vestuario diferente, ¿no? Debe tener un Galeano al lado de otros intereses, seguramente. Sí, Galeano con Nene Malo. Alguien me decía hace unos días, sí, que buscando el espíritu del fútbol nuevamente, peleado con la primera, volvió a ver a Atlanta. Y que va sábado por medio a la cancha de Atlanta a ver, uh-huh, a Atlanta, y que dice, los partidos son bastante malos, pero uno se encuentra todavía con cierto espíritu de deporte que es interesante. Sí, sin duda alguna. Aparte, en Primera División no estamos viendo mucho mejor fútbol, así que hasta el lunes que viene. Terceros temas de esta semana dedicados a Unplugged, que mejoran la versión original. Esta vez el Unplugged de Soda Stereo, Entre Caníbales. Caníbales. queremos felicitar al pueblo de Venezuela por esa jornada electoral que fue tranquila, pacífica, para, como siempre, dirimir nuestras diferencias, decidir los destinos del país en paz y a través de los votos. Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71%, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros con el 50.66% de la votación. 2-3, más noticias en Lleva lo Puesto. Como escuchábamos, Maduro electo presidente de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo de Nicolás Maduro con el 50,66% de los votos contra el 49,1% obtenido por el principal candidato opositor, Enrique Capriles. Este se negó a reconocer el triunfo del chavismo. Maduro, consagrado como presidente electo, sostuvo que es el primer interesado en la auditoría electoral que reclama la oposición. Teléfono oficial para el CELS. El presidente del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Ángel Pichetto, anunció que convocará para este martes a las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, a fin de que expongan sus cuestionamientos al proyecto que regula el uso de medidas cautelares. El proyecto ya tiene dictamen de comisión, pero cualquier reforma puede ser incorporada en el debate que se efectuará el próximo jueves en el marco de una sesión especial solicitada por el Frente para la Victoria. Pago por ver el debate a vivo entre Berbisky y Aníbal Fernández. Chile se vuelve a movilizar. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y la Confederación de Estudiantes de Chile convocaron una nueva marcha nacional para el próximo 8 de mayo para volver a reclamar cambios estructurales en el proceso educativo. Recordamos que la última movilización se realizó el jueves de esta semana y reunió a unas 150.000 personas en Santiago, a la que se sumaron otros manifestantes en las regiones de Valparaíso y Concepción. A la medida también se unieron padres de familia, docentes, trabajadores de la educación y estudiantes del sector privado. Esto decía el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, sí, la Universidad Católica, Diego Vela. Ahí claramente yo creo que no existe una comprensión de la educación como un derecho, y acá yo creo que lo fundamental, que la gratuidad, o es para, si es que es para todos, es un derecho, si es que es para algunos, finalmente vemos las lógicas que se replican en la educación escolar, donde justificamos que la libertad de poder pagar de algunos finalmente limita al que no tiene la plata para poder acceder a esa educación. Entonces acá lo que estamos planteando es la comprensión de cómo realmente logramos desde todos los niveles, desde educación preescolar hasta educación superior, cambiar el sistema educativo y comprenderlo, que la plata no sea un determinante para poder entrar a ella, y mucho menos que la calidad solamente sea para quienes tienen plata o a los más ricos, sino la calidad sea entendida para todos. Un minutito falta para las 9 de la mañana, ya se viene la mar en coche, pero antes dos informaciones para el día de hoy. La primera es que a las 5 de la tarde, los vecinos de la zona norte de la ciudad, aquellos que sufrieron en forma más grave las consecuencias del pasado temporal, van a movilizarse a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Avenida de Mayo al 500, para exigir la inmediata limpieza y entubamiento del arroyo Medrano y para pedir la eximición del pago de ABL. Tengan la seguridad que si el CNE hubiera dicho que otro candidato hubiera ganado, por un voto yo estaría aquí asumiendo mi responsabilidad, con coraje, con el coraje que nos enseñó el gigante de acero Hugo Chávez, diciendo: hemos perdido, hay que entregar, la lucha continúa, vamos a la calle. No tengan duda que lo haría. Si 7.500.000 venezolanos dijeron que Nicolás Maduro debe ser presidente de la República hasta el 2019, eso debe respetarse. La democracia es el poder de las mayorías. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Lleva lo Puesto. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Y mientras nos vamos, Diego Escliar, déjame decir que le mandamos un saludo grande a todos los compañeros de Radio Nauta FM, el 106.3 allá en La Plata, que estamos cerrando la transmisión en vivo, vía coaxil, como diría un relator de fútbol viejo. Qué lástima, Catamaracho, diría Fontana Rosa. Estamos muy contentos de arrancar este lunes con este estéreo en La Plata, Buenos Aires. El abrazo para la gente de Radionauta, amigos ahí muy queridos. Hace poco hablé con un programa que es especial sobre radialistas. No recuerdo el nombre, pero les mandamos un abrazo. Me hicieron una entrevista muy bonita. Mira, posiblemente se llame Radialista, si llaman mal no recuerdo. Puede ser, puede ser. Qué miedo, nene, diría Alejo Apo, ¿no? Tito, pegó en el palo. Argentina-Brasil, sí, en el 90. Sí. O el palo de Holanda. ¿Alguien recordaba el palo de Holanda en el 78? Sí. Total. Complicado, chicos. Que convengamos que hubiera sido más lindo de verle la democracia a un gol de los holandeses en el 78 y no a la Thatcher, como falsamente dice la historia oficial, por la derrota en la Guerra de Malvinas. Totalmente. Mis queridos, si yo les digo arquitos, ¿ustedes en qué piensan? ¿Arquitos? Sí. Playa. ¿Luis? No, en una cancha de fútbol 5. Bueno, nada de eso. Es una moneda social que está en España en este momento y algunos pueblos comienzan a utilizar el arquitos. De eso vamos a hablar en La Mar en Coche. Ya conocimos acá. ¿Es el singular el arquitos? El arquitos, exacto. Ya es muy bueno. Ya es muy bueno, claro. Así que el arquitos será un tema de conversación hoy en La Mar en Coche. Mientras tanto, en el mundo están las bitcoins. Ajá. Que es una gran estafa financiera que están organizando unos tipos que ya se hicieron millonarios, que es moneda electrónica. Muy bien. Muy bien, que no usan más billetes. No, funciona por ahí, la crearon en internet y ahí funciona. Tenemos un minuto para hablar de algo que... ¿Pavadas nomás? ¿De fútbol? No, lo de la nata de ayer. No lo vi. ¿Lo de la nata de ayer? No lo vi. Entrevistaron, a ver, hicieron un arreglo con un tipo que podía llegar a salir en el programa, se llama Fariña, que tiene un pibe de 28 años. El Dorima de Karila Jelinek. No bailó lo comía, digamos, no tiene la edad para bailar lo comía, bien. Y sin embargo tiene millones de dólares en la cuenta bancaria. Ajá. ¿No? Rodete, hombre con rodete. Hombre complicado. Con rodete, listo. Complicado, gracias. Lo que haría Alan Faena si tuviera pelo. Hola, Jorge Duarte. Sí. Hombre con rodete que tiene millones. Sí. ¿Qué hace la nata? Le hace una cámara oculta. Entonces un tipo que se maneja con los peces gordos de la burguesía nacional que gana el negro, se come no una, sino dos cámaras ocultas. ¿Y qué demuestran? No, demuestran que el chabón tiene arreglos con todo lo que son los empresarios kirchneristas, ajá, ¿no? Y que fuma de todo. Pero el tipo blanquea todas las relaciones que tiene de cara a la nata, fumando y otro productor que lo filman. Muy bien. Ahora, es todo un tema periodísticamente, ¿no? Digo, por una cosa que está muy bueno lo que dice. Consolida todo lo que vos creías alguna vez, que estaba López, ¿no? De todos esos muchachos. Todas las paranoias son ciertas. Todas las paranoias son ciertas, el tipo las confirma, pero también hay un tema donde la nata hace una cosa media de canosa, ¿no? Le pone una cámara oculta, me parece más Scioli que de la nata. Pero mi pregunta es, ¿ese tipo no diría lo mismo sabiendo que lo están filmando? Es lo que hablábamos con Luis Campos. No hay una impunidad de ese tipo de personas. No, yo creo que el tipo no quiere que lo maten ni quiere aparecer diciendo eso. Ajá. Para que si después aparece envuelto en una chapa en el Río de la Plata, digan directamente quién fue. No descartes que sea una cámara oculta que hace las veces de cámara oculta, pero bien, que en realidad no es oculta. Bien, Luis. La paranoia al palo. Sí. Es verdad, me gusta la paranoia al palo. Sí, claro. Bueno. ¿Sabés qué dijo Charlie García? ¿Qué dijo? En este mundo, quien no es paranoico está evidentemente desinformado. Dios clear, señores. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la... Joder, se va a ir, ¿dónde?